dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bueno, mañana con 10 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 77 grados Fahrenheit con un cielo soleado. El cielo estará principalmente despejado. La calidad del aire es buena. Tenemos un valor de 31 y una escala del 0 a 50. Un viento que corre a 6 millas por hora. Una humedad de un 25% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 65 con cielos parcialmente soleados. El índice de rayos ultravioleta va a estar alto, tenemos un valor de 9, de una escala de, bueno, antes decía una escala del 1 al 10 para decir que estaba muy alto, pero todavía hay más, entonces la verdad no sé hasta dónde podría llegar esto. A ver, déjenme ver si me da la escala exacta del índice de rayos ultravioleta. Bueno, nada más me está desglosando que desde la 1 a las 4 de la tarde es cuando va a estar muy alto el índice de rayos ultravioleta. Va a estar a la 1 en 8, a las 2 en 9, 3, 9 y a las 4 de la tarde 8 también. Entonces va a estar fuerte, pero no nos dice cuál es la escala más alta. Y bueno, les decía, hoy máximas de 89, mínimas de 65. Mañana miércoles máximas de 94, mínimas de 64. Está haciendo más calor. El índice de rayos ultravioleta también va a estar alto. Para el próximo jueves 12 de junio se esperan temperaturas máximas de 92 grados. La escuelita, ¿no? Mínimas de 70 con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes se esperan máximas de 96 grados, mínimas de 70 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado, fin de semana, 97 grados, casi vamos a alcanzar los 100 grados, yo pienso, con mínimas de 71, cielos soleados y despejados. Utilizar bastante protector solar para este viernes y este sábado. Y bueno, todos estos días, sobre todo cuando salgamos a esa hora en el que el índice de rayos ultravioleta esté alto. Con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ay, amor, tienes tus ojos. Yeah. da la vida, la vida. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estoy siempre contigo. ¿Me necesitas? Estoy aquí contigo. No puedes verme, sin embargo, soy la luz que te permite ver. No puedes oírme, sin embargo, hablo a través de tu voz y tus pensamientos. No puedes sentirme, sin embargo, soy el poder que trabaja en tus manos. Estoy trabajando en ti, aunque desconozcas mis senderos. Estoy obrando en ti, aunque no reconozcas mis obras. No soy una visión extraña, no soy un misterio. Solo en silencio absoluto, más allá del yo que aparenta ser, puedes conocerme como una profunda convicción llena de fe. Todavía estoy aquí contigo. Todavía te oigo, todavía te contesto. Aunque me niegues, estoy contigo. En los momentos en que más solo crees encontrarte, yo estoy contigo. En tus temores, en tu dolor, estoy contigo. Estoy contigo cuando oras y cuando no oras. Solo en tu mente puedes sentirte separado de mí, pues solo en tu mente están las brumas de lo tuyo y lo mío. Vacía tu corazón de temores ignorantes. Cuando quites el yo de en medio, me sentirás con claridad. Por ti mismo no puedes hacer nada, pero yo todo lo puedo. Solo en mí el mundo tiene significado. Solo de mí toma el mundo forma. Solo por mí el mundo sigue adelante. Soy la ley en la cual descansa el movimiento de las estrellas y el crecimiento de toda célula viva. Soy el amor que es el cumplimiento de la ley. Soy seguridad, soy paz, soy el amor en el que puedes confiar. Soy tu seguridad, soy tu paz, soy uno contigo. Yo soy. Aunque falles en encontrarme, yo nunca dejaré de encontrarte. Aunque tu fe en mí sea insegura, mi fe en ti nunca flaquea, porque te conozco, porque te amo. Mi amado, estoy aquí contigo. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Cuando piensas que todo está perdido, viene Dios y te dice: no te rindas, yo estoy contigo. Esa boca es toda una aventura, donde hago piruetas y empiezo a caer. Besar esa boca no tiene clemencia. Besar esa boca es jugar y perder. Por eso comprendes que te necesito. Por eso besarte es morir y volver. Caer derrotado en tu boca me gusta. Quedarme vencido y dormido en tu piel. Besar esa boca se ha vuelto locura. Por eso, mi amor, no te quiero perder. Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo. Maldito.

te sientes más pleno, contento y realizado. Todo está tomando ese color bonito que deseabas. Hay armonía en tu trabajo y tu vida familiar. Para el signo de Leo, levanta el ánimo y pon una sonrisa en los labios. Tienes compromiso, carisma, audacia e inteligencia. No dejes que las opiniones de otros te desvíen. Cambios favorables vienen en tu economía y en tu vida profesional. Virgo, hay providencia en tu vida, amor, familia, unidad, armonía y equilibrio. Has sembrado mucho y ahora cosechas. Una buena noticia familiar llenará tu corazón de alegría. Libra, Júpiter te ayuda a solucionar diferencias amorosas o sentimentales. Venus en Tauro te apoya con temas económicos, crediticios y materiales. Soluciones vienen en camino. Escorpión, incremento en tu patrimonio. Júpiter te da aplausos, recompensas y reconocimientos. Es momento de seguir avanzando y triunfando, tanto en lo personal como en lo familiar y en lo económico. Sagitario, viajes en puerta, locales, nacionales e internacionales. Estás enfocado en tu familia y en tu hogar. Quieres trabajar desde casa y lo vas a lograr. Generarás más ingresos desde tu hogar. Para el signo de Capricornio, pon las cartas sobre la mesa, enfócate y no dejes que nada te saque de tu centro. Tienes todas las de ganar si actúas con inteligencia, capacidad y empatía. Acuario, vienen buenos cambios económicos y también en tu forma de pensar y actuar. Estás tomando decisiones importantes para lograr más libertad personal y familiar. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Estás feliz, realizado y enamorado. Marte te impulsa a innovar. Escribe tus ideas porque pronto las pondrás en práctica con grandes beneficios económicos. Y es de la mañana con 11 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De que estés junto a mí. Perfume de tu piel.

Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy, si es que me deja aquí, bueno, ya me dejó, es sobre la competencia de SpaceX, que al parecer viene de América Latina y desafía a la empresa de Elon Musk. ¿Cómo la ven? Finalmente se acaba de superar con éxito una prueba clave en el desarrollo de su propio motor espacial, marcando un antes y un después en la carrera aeroespacial regional con tecnología innovadora y fabricación nacional. Ese país se posiciona como un jugador inesperado en el tablero espacial global. Mientras Elon Musk se enfoca en conquistar Marte con SpaceX, en el sur del continente una nueva historia comienza a escribirse. En Argentina, con apoyo de la CONAE y el desarrollo local, ha aprobado un motor espacial de segunda etapa que pone al país en una liga de élite tecnológica. La carrera por el acceso al espacio pues suma un nuevo competidor y es latino y con ambiciones reales. Este proyecto fue liderado por Beng, que es Vehículo Espacial Nueva Generación, empresa estatal encargada de construir el lanzador Tronador 2 dentro del programa eSchool y con especialistas argentinos al frente. Y se logró un desarrollo íntegramente nacional que busca competir a escala internacional. El motor probado MT-B forma parte de la segunda etapa del cohete T2-250 y ha superado exigentes pruebas de validación. El propulsor está diseñado bajo los principios del movimiento New Space, eficiencia, bajo costo y rápida integración. Y algunas de sus innovaciones es que tiene una cámara impresa en 3D, alimentación por turbobomba y técnicas avanzadas de atomización, situándolo pues entre los motores más modernos de ese tipo. ¡Qué increíble!, ¿no? Durante su primer ensayo, el MTB alcanzó un empuje de 4,1 toneladas con capacidad de reencendido en vuelo. Y discúlpenme aquí que se me fue la canción, ahorita se las pongo. Y un total de quema de 600 segundos. Y aquí pues supera todas las expectativas de estabilidad y rendimiento. Y esta tecnología, aunque puede tener aplicaciones múltiples, fue diseñada con fines civiles y bajo regularizaciones internacionales que garantizan su uso no militar. Así que pues un aplauso para Argentina, que también ya se está sumando, ¿no?, a estas innovaciones. Esperemos que todas estas innovaciones también pues no haya consecuencias más graves en la Tierra por la contaminación del espacio, ¿no? Bueno, en otra información, a ver cuál de las dos me voy. Eso se me hace muy interesante y un poquito fuera de lo común. Se trata de unas ballenas, o bueno, las burbujas de las ballenas, que al parecer hay algo ahí intrigante en la conexión sobre cómo se comunican los extraterrestres con las burbujas de las ballenas. ¿Ustedes pueden tener alguna idea de esto? Un nuevo estudio analiza 12 situaciones en las que las ballenas tal vez intentaron comunicarse con los humanos. Hay investigadores que decidieron que tal vez una buena forma de prepararnos para el futuro contacto con seres extraterrestres pues sea estudiando las burbujas formadas por las ballenas. Y no es broma. Los investigadores del Instituto SETI, la Universidad de California, David y otras instituciones asociadas publicaron ahora un trabajo que describe que las ballenas jorobadas soplan formando anillos de burbujas en interacciones amistosas con los humanos. Y aunque tal vez no parezca una acción espectacular, esa conducta brinda información sobre la inteligencia no humana con importantes implicancias en la continua búsqueda de vida extraterrestre. Y pues debido a las limitaciones actuales en la tecnología, hay una importante presunción en la búsqueda de inteligencia extraterrestre que indica que la vida de inteligencia extraterrestre se interesará por hacer contacto y apuntar así a los receptores humanos, fue lo que dijo Lawrence Doyle, científico del Instituto SETI y coautor de este estudio, que se publicó el mes pasado en Marine Mammal Science. Y bueno, pues esta importante presunción se ve respaldada por la evolución independiente de conductas curiosas en ballenas jorobadas. O sea, lo que parece ser, están buscando comunicarse tal vez. Y aunque los investigadores ya habían documentado ballenas jorobadas que creaban redes de burbujas para capturar presas y usando burbujas para competir por ballenas hembras, el trabajo examina a los cetáceos que soplaban formando estos anillos de burbuja durante interacciones amigables con los humanos. Y Doyle y sus colegas estudiaron 12 situaciones de anillos de burbujas, de 11 ballenas y 39 anillos, conductas que podrían representar un ánimo juguetón o bien un intento por comunicarse. Tal vez dicen, en este idioma sí nos van a entender los humanos, ¿no? con burbujas. Y bueno, la perspectiva más reciente de una cantidad de esfuerzos por simular situaciones extraterrestres con hipótesis de cómo uno podría en algún momento establecer contacto con una especie extraterrestre. Algo así como las películas de ciencia ficción que muchos están acostumbrados a ver y que les gusta, ¿verdad? Que por cierto, hablando de películas, salió la película en Netflix que en español es que está harta, ¿no? Y al parecer esta película es una nueva película de Tyler Perry y que están diciendo que está dividiendo a la crítica, pero que al mismo tiempo fascina a la audiencia. Ayer la empezamos a ver, pero nada más yo creo vimos los primeros 10 minutos, yo creo, o menos, no sé. Entonces, si ustedes así ya están preparados para el estrés de alguien más, pues ahí está esta película, ¿no? De Netflix, harta, y ha debutado con una buena puntuación en el público en el Rotten Tomatoes, a pesar de no convencer a la crítica. Harta es el más reciente proyecto de la sociedad creativa cinematográfica entre Perry y Netflix, en la cual el cineasta escribe, dirige y produce largometrajes en virtud de un acuerdo plurianual y exclusivo. Está protagonizada por Taraji Henson en el papel de una madre soltera que lucha por cuidar a su hija enferma junto con Cherry Sheffer y Tejana Taylor. Y bueno, no quiero dar aquí algún spoiler. Lo que estoy viendo aquí, a ver, dice, ella solo intenta sobrevivir, intenta ser una buena madre para su hija, y entonces las circunstancias de la vida hacen que se encuentre en esa situación, fue lo que expresó Perry en un evento de Netflix, Tudum, acerca de la trama de esta película. Y bueno, ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos, siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue. Darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. Aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer. Cueste admitir que sientes como siento, la almohada no suele mentir. Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer.

10:43, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de cuatro frutas que, aparte que son deliciosas, te van a ayudar a reducir tu colesterol. El consumo de diversas frutas pueden reportar numerosos beneficios para la salud. Entre ellos está la reducción del colesterol. Así que vamos a ver cuáles son estas cuatro frutas que nos pueden ayudar a reducir el colesterol, ¿ok? Los expertos en salud afirman que las manzanas, sobre todo las manzanas verdes, son la mejor fruta que se puede comer para reducir el colesterol. Y esto se debe a que son una gran fuente de pectina, que es un tipo de fibra que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol. Las otras frutas son los cítricos, como las naranjas y los limones, ¿ok? Que también son grandes fuentes de fibra soluble. Y además, pues, de ayudar a controlar el colesterol, los cítricos también son ricos en vitamina C, que esto también nos ayuda a aumentar nuestras defensas, ¿no? Que ayuda a reforzar la inmunidad. Y por último está el aguacate o los aguacates, que contienen también el ácido oleico, y esto ayuda a reducir el colesterol malo en la sangre. Y sí, tal vez últimamente me has escuchado cuando hablo del aguacate, que lo ponen como fruta. Hay gente que dice que no es fruta ni verdura, pero lo conocen más como fruta, aunque todos estamos confundidos y lo vemos más como una verdura. Pero ahí están las cuatro frutas que te van a ayudar a reducir el colesterol malo de tu sangre: las manzanas, las naranjas, los limones y el aguacate. Súper fácil y sencillo de recordar, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita de Conociendo Tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi, casi comenzamos. Vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos únicamente en las lecciones del libro Un Curso de Milagros, y hoy nos toca la lección 335, que se titula Elijo Ver la Impecabilidad de Mi Hermano. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Perdonar es una elección. Nunca veo a mi hermano tal como es, pues eso está mucho más allá de la percepción. Lo que veo en él es simplemente lo que deseo ver, pues eso es lo que quiero que sea verdad. A eso es a lo único que respondo, por mucho que parezca que es a los acontecimientos externos. Elijo lo que deseo contemplar, y eso y solo eso es lo que veo. La impecabilidad de mi hermano me muestra que quiero contemplar la mía propia, y la veré, puesto que he decidido ver a mi hermano en la santa luz de su inocencia. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden, cierren los ojos, si no, simplemente escuchen. ¿De qué otro modo podría restituírseme tu recuerdo, sino viendo la inocencia de mi hermano? Su santidad me recuerda que él fue creado uno conmigo y semejante a mí. En él encuentro mi ser y en tu hijo encuentro asimismo el recuerdo de ti. ¡Wow! Cada enunciado que les empecé a leer, si ponemos atención a las palabras, nos amplía bastante nuestra percepción, ¿no? Y aparte que nos dice, ¿no? De que realmente, dice, no, nunca veo a mi hermano tal como es. Dice, pues eso está mucho más allá de la percepción. Y el primer enunciado que nos dice tiene mucho peso. El perdón es una elección. Nadie te va a forzar a perdonar. Se nos podrán dar muchos motivos, ¿verdad?, para que perdonemos. Sin embargo, va a ser nuestra elección. Tú vas a elegir si perdonas o no. Y lo que nos dice también después, dice, lo que veo en él es simplemente lo que deseo ver. Pues eso es lo que quiero que sea verdad. O sea, lo que yo veo a través de mi perspectiva, de las personas o de mis recuerdos, es lo que yo quiero ver. Entonces, otro peso bastante fuerte que no nos habíamos dado cuenta, o que tal vez se nos olvida, ¿no? Que si estamos viendo la vida como la estamos viendo, si estamos viendo a las personas como las estamos viendo, es porque simplemente es lo que yo deseo ver. Y aparte quiero que sea verdad lo que yo estoy viendo, ¿no? O sea, justifico que lo que yo veo tiene razón de ser porque yo lo estoy justificando. Yo digo, así es. Y así como vamos realmente a perdonar esas memorias que tal vez están estancadas en nuestra vida. Habrá muchos momentos de felicidad, de dicha, de tristeza, de ira que hemos experimentado o que hemos tenido la experiencia, ¿no?, de vida. Y que tal vez le dimos vuelta a la página sin haberles dado realmente la vuelta. Yo creo que cuando damos la vuelta es cuando realmente perdonamos. Y es curioso porque antes de comenzar el tema estaba platicando con mi esposo y estaba hablando un poquito del perdón. Y la forma de cómo, pues, uno medita, ¿no? En mi forma de meditar, utilizo mucho el perdón y el amor y la respiración. Entonces, la respiración, porque me hace estar, con la respiración profunda, me hace estar más conectada con este momento, ¿no? Y en este momento, cuando estás conectado, pues puedes ver un poquito más desprendido, ¿no? O desprendida de los momentos que quiero tal vez trabajar o que el mismo momento, la misma vida me está dando la enseñanza en ese instante, ¿no? Decir, mira, y esto, ¿no? Y que tal vez ni cuenta me había dado que estaba eso, ¿no? A veces uno piensa que perdonar se trata de perdonar a otras personas, de las cosas que nos hicieron, y no nos hacemos responsables que nosotros somos los causantes de lo que vemos de esas personas. Entonces siempre el perdón va a venir de uno. Entonces cuando reconocemos esto es más fácil perdonar, porque a veces uno piensa, a fulanita o a fulanito no los voy a perdonar por esto que me hicieron, pero no tomamos la responsabilidad de decir por lo que yo pienso que ellos me hicieron, ¿no? O por lo que yo siento que ellos me hicieron, o por lo que yo experimenté que ellos me hicieron. No lo vemos así. Decimos, fulanita y fulanita me hicieron, me dijeron, no hicieron, me maltrataron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en esta lección, cuando nos dice, elijo ver la impecabilidad de mi hermano, es elegir ver mi propia impecabilidad. Porque cuando yo veo la impecabilidad de mi hermano, sé que no hay nada que tenga que perdonar. Y a eso se nos invita hoy, que respondamos y hacer conscientes también, ¿no?, de que lo que estoy eligiendo es lo que yo deseo contemplar. Elijo, nos dice el libro en el párrafo, bueno, en el primer párrafo, enunciado 5, elijo lo que deseo contemplar. Y eso, y solo eso, es lo que veo. O sea, ¿qué estoy decidiendo contemplar en mi vida? ¿Ira? ¿Desesperación? ¿Coraje? ¿Tristeza? ¿Felicidad? ¿Dicha? ¿Armonía? ¿Qué estoy eligiendo? ¿Qué deseo contemplar? Porque eso es lo que voy a ver en mi vida. No son las circunstancias las que hacen que veamos ese panorama de decir, estoy sintiendo y estoy viviendo en un momento de oscuridad, en un momento de desdicha, en un momento de tristeza. No son las circunstancias, es mi responsabilidad. Yo estoy eligiendo lo que deseo contemplar y por ende eso es lo que voy a ver. Y a través de la impecabilidad de mi hermano, se me está mostrando que quiero contemplar la mía propia. Y cuando vemos esta impecabilidad en nuestra vida, podemos ver esta luz. Podemos tener la certeza de que no hay un error en nuestra vida, de que no hay un castigo en nuestra vida, que lo que estamos viviendo sí está en armonía con el todo. Y tal vez nos cueste trabajo decir, está en perfecta armonía con el todo. Yo siempre digo, está en perfecta armonía, pero tal vez esa palabra trae mucho peso para uno cuando no lo comprendemos o cuando estamos viviendo otros momentos que dices, ¿tú cómo va a estar en perfecta armonía? Mira, si no me están respondiendo en esto, si no estoy recibiendo esto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, todo está, y después estos momentos pasan de un instante a otro y de repente todo cambia y dices, ¡ah! Tenía razón. La vida nunca se equivoca, ¿no? La vida sí está en perfecta armonía con el todo. ¿Y cómo voy a estar yo en perfecta armonía? Primeramente, dándonos cuenta que lo que yo estoy eligiendo contemplar, o lo que yo deseo contemplar, es porque yo lo estoy eligiendo y es por lo que voy a ver. Pero también entonces puedo elegir contemplar, ver algo distinto. Lo opuesto. Si no te gusta, puedes tener la certeza que lo puedes cambiar. Aunque sea que digas, me estoy engañando, pues engáñate. Es preferible de decir sentir amor que sentir odio. O sentir miedo a sentir paz, ¿verdad? Pero bueno, Entonces, hoy vamos a poner en práctica, elijo ver la impecabilidad de mi hermano, ¿ok? Y bueno, aquí finalizamos Encuentros Existenciales.